primavera, vida sin tenerte como una flor. Si tuviera la tierra como un jardín, jardines me faltarían para sembrar tu humildad. Alumbraste con tu luz de amor a mi vida en silencio. Nadie podrá cambiar como yo te amo, ni el tiempo ni la distancia se opondrán. Porque soy sincero, sincero al amar. Ámame por mi propio valor y mi humildad. Quiéreme porque soy sincero, sincero al amar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Como ayer te iba diciendo, la movidita. Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita. Sigo pensando en sus besos, sus caricias, palomita. Mi corazón va sufriendo sus desaires, palomita. Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita. Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita, palomita. We'll be right back. manripika, wakangi chari mamita, karujata manripika, jakingi chari taitiku, nyuka jakata yarispa, nyuka warrita muskuspa, kushija mucha shamusha, kuyashkasi sagukuna. Argentina, man. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Amor que un día me diste tú, jurando al mundo que jamás olvidarás, el dulce amor que compartimos tú y yo. Y yo, y yo que te enseñé lo bello del amor, mas ahora tú me dejas por otro querer. Solo en esta vida tengo que seguir. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Eres como el viento, mi mejor momento. Eres para mí. ¿Y qué es aquel amor que un día me diste tú, jurando al mundo que jamás olvidarás, el dulce

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, Thank you. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.